El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos el último programa de la cuarta temporada del Que Suene. Este programa que recorre la música local e independiente de la Argentina de la mano de las recomendaciones de las radios comunitarias de Farco. Y hoy, como todas las semanas, no le esquivaremos tampoco al recorrido porque vamos a empezar desde Córdoba para escuchar el primer EP del cantautor Mauri Córdoba desde Anisacate. Presenta Radio Local para Bachasca. Buenas, mi nombre es Mauri Córdoba, soy un cantautor de Anisacate, del Valle de Parabachasca, y en esta ocasión estoy presentando tres canciones que pertenecen a mi primer EP, Hacedor de Canciones. La primera es Silencio, la segunda es Ir Pa' Dentro y Mi Sentir por la Palabra. Espero que lo disfruten. Habita todo lo que asombra de algún modo en el silencio. Silencio, la paz con el amor, lo triste y el dolor en el silencio. Silencio. Silencio, silencio, al fondo de los mares, la tierra y sus verdades son silencio. Silencio, el tiempo incontable, lo eterno indomable es silencio. Silencio. Silencio de la mente, pausa en la mirada, belleza de la amada, quietud de un inocente. Silencio, silencio. Ahí habita todo lo que asombra de algún modo en el silencio. Silencio. Ahí habita todo lo que asombra de algún modo en el por la palabra. Bueno, y quiero mandar un fuerte abrazo y agradecimiento a la radio local para Bachasca, a Farco, al programa Que Suene, por este trabajo hermoso que vienen haciendo y muy comprometido de difundir la música y el arte local. Así que estoy más que agradecido y también contarles que mi EP lo pueden encontrar en YouTube por ahora. También me pueden buscar a mí en Facebook como Mauri Córdoba y en Instagram. Y pronto este EP va a estar siendo subido a Spotify y al resto de las plataformas. Así que desde ya muchas gracias y espero que lo disfruten mucho. Hay que irse pa' dentro pa' encontrarse con el sol que ilumina el árbol que habita tu corazón. En su sombra fresca amarga la soledad, hembra de mis versos que pariste en libertad. Escuchar tus aves, trinos que van más allá, lo inconmensurable, el punto donde llegar. Hay que irse pa' dentro pa' encontrarse con el sol que ilumina el árbol que habita tu corazón. Lo que yo no puedo dar, no asumir verdades que no te dejan pensar. Confiar en el tiempo, ser reposo en manantial, caminar erguidos los caminos de la paz. Plantar la semilla aunque le cueste brotar, la tierra del otro también tiene su pesar. Hay que irse pa' dentro pa' encontrarse con el sol que ilumina el árbol que habita tu corazón. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y seguimos por la provincia de Córdoba para conocer el recorrido del folclorista Emi Corbalán. Recomienda Radio La Ronda desde Colonia Carolla. En el Que Suene de hoy, un artista completo, independiente y con carácter. Lo presentamos. Bueno, en primer lugar es saludar a toda tu audiencia de Radio La Ronda. Bueno, y cómo contarte, arranqué a mis 22 años ante el público por primera vez, si bien siempre he estado rodeado de la música, pero a esa edad comencé a tomarlo como más en serio y empecé a cantar en peñas, en Capital, y bueno, después tomé rumbo hacia otras provincias como Jujuy, Córdoba, que hoy me encuentro en la ciudad de Córdoba también, mostrando mi música y vine a hacer mi primer material, mi videoclip de Amor por Ti, que es un huayno muy, muy lindo. Puede borrar, por eso nunca te olvidaré, culpable de este amor, así te declaro yo, te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón. Y

pueblito llamado Diadema, a Ciudad de La Plata, y luego en Epuyén, perdido en los bosques de la cordillera chubutense, Yaman Herrera viene haciendo música en el contexto de pandemia. Justo estaba amasando una banda a distancia que tienen a Julián Rossini desde Mar del Plata, también viviendo en La Plata, o a Edu Morote o a Lisandro Castillo. Esa nueva formación se llama Otro Lugar. Y con Otro Lugar no, es diferente, porque funciona más una dinámica de banda donde yo por ahí soy el songwriter nomás, ¿viste? El que escribe la canción, la letra hace la melodía, pero los chicos la producen y la musicalizan ellos, ¿viste? Fue medio como, ese fue el funcionamiento de la banda durante la pandemia. Yo enviando una guitarrita y la voz y ellos armando toda la musicalidad detrás, ¿viste? Es como que cada proyecto se acomoda a las necesidades también de las canciones. Eso, ¿viste? Yo compongo mucho pensando en los muchachos, ¿viste? Compongo pensando, esta canción es para otro lugar, esta canción es para este proyecto, esta para otra, esta para acá. Y bueno, un poco así se van armando las diferentes propuestas que traigo. Otro Lugar está disponible en las redes, además de una sesión grabada ahí con cámaras y esa impronta de las herramientas digitales. La discografía de Yaman solo y con los hombres de Senllamas también, y es algo de lo que trae en su mochila en las giras que en este verano lo tendrán recorriendo distintos puntos del país? En diciembre y enero creo que voy a girar un poco por el sur. Voy a ir a Chaltén, Calafate, Truncado, Caleta, Comodoro. Y seguro voy a ir a Trevelin, que tengo ahí una parada importante, muchos amigos. Y teníamos ganas de ir también para San Martín, Bariloche, Neuquén. Pero bueno, hay que ver si lo puedo meter todo. Porque es bastante. Pero bueno, la idea es ir viajando. Mis giras son en familia. Nunca, ya desde que fui papá, trato de no desprenderme. Viste, en el verano capaz se suma Juli Rossini, que va a ir para el sur. Así que bueno, alguna vamos a hacer su gira. Escuchamos las canciones La Sal del Mal y Mundo Superficial del nuevo disco de Otro Lugar. Desde Radio Estación Sur, reportó Seba Lino. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Vamos brindando por un año más del que suene, desde los rincones de Argentina, a través de las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias, tuvimos un año más de música. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.